Pero yo le sigo dando todavía huevos sin sal. Yo le doy huevos sin sal. Yo le doy huevos sin sal. Huevos sin sal. Pues sí, huevos. Después sin que sal. Andaba con malestar, huevos sin con sal. Mareos huevos. Llegó la mamá y la llevó donde el médico, huevos y el médico sal. Desde que la vio le dijo, huevos sin sal. No, mi huevos sin sal. El caso suyo huevos es el mismo sal. De la vecina que se comió un huevo empollado y ahora está para tener pollito. Sí, señor. Huevos sin sal. Yo le doy. Huevos sin sal. Yo le doy. Huevos sin sal.